Seré Curioso, con Adrián Stoppelman. Auspiciado por AMAP, la Asociación de Médicos de la Actividad Privada. Sindicato con personería gremial número 1721. Entidad creada para devolverle al médico su dignidad como trabajador. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya. En el mismo aire. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Voces Maestras. Voces Maestras. Un programa de docentes del barrio todos los domingos de 8 a 9 por La Gráfica. Un espacio de construcción de unidad. Voces Maestras por Radio Gráfica. Sumemos. Un programa porteño con una mirada federal. Todos los domingos, 13 horas, con Vivian Erem y Carlos Zaira. La Gráfica y vos. Suena la comunicación popular. Pone La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Poner el amor, si el mundo gira, que miedo voy a ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor, si el mundo gira, que mierda voy a ser yo. No se puede esquilar, le va a salir mal. Ay, no sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el barrio por Radio Gráfica. Mi nombre es Néstor Cortés. Yo estoy reemplazando a la conductora, a la gran conductora, que es Clarisa Gambera. En la operación técnica está Malena, sí, gracias Male. Y como todos los viernes, de 15 a 16, nos encontramos con chicos y con chicas de distintas escuelas públicas, tanto del nivel primario como secundario, que nos vienen a contar qué es lo que están haciendo en las aulas, ¿sí? Y hoy nos encontramos con una escuela secundaria, una escuela media. Primero le digo, hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, bien. Bien, bueno, sí, bien, bien fuerte. Bueno, ¿de qué escuela vienen? De Lorca. Ay. De Federico García Lorca, sí, ¿de dónde queda? Queda en Paternal, en la comuna 15. ¿Del 14? Sí. De la comuna del 14, en sí. Paternal, ahí en Agronomía, sí, enfrente de Agronomía, que es una escuela media que tiene dos turnos. Sí, tiene mañana y tarde. Mañana y tarde. Bien. ¿Tu nombre cuál es? Lucía. ¿Tu nombre? Martina. Lucía. Tobías me llamo. Valentín. Bien. ¿Usted está en qué año estás? Tercero, segunda. ¿Vos? Tercero, segunda también. Segunda, primera. En cuarto, segunda. Tercero, cuarta. Bien. Y ahora van a explicar por qué, ¿sí? Hay chicos y chicas de distintos años, porque en general nosotros siempre venimos con un mismo curso, pero en este caso hay como un popurrí de chicos y de chicas. ¿Vos estás de primer año en la escuela? Sí. ¿Vos? Sí, también. ¿Ustedes? También. Sí, también. ¿Sí? Bueno. Bien. A ver, ¿cómo presentamos? ¿Qué van a hablar? Nosotros vinimos acá porque el año pasado, a fin de año, se hizo un concurso literario en el que participaron chicos y chicas de todo el colegio, de ambos turnos. Y nada, vinimos acá como para poder representar un poco eso y hablar sobre el concurso. Bien, ¿de qué se trató el concurso? Ese era un concurso literario que tenía tres géneros. Poesía, microrrelatos y cuentos. Bien. Había ciclo básico y ciclo superior, que el ciclo básico se trata sobre primero y segundo. Sí. Y el ciclo superior sobre tercero, cuarto y quinto. Bien. ¿Es la primera vez que ustedes participan de un concurso literario? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Sí? ¿Vos? Sí. Está bien. Bueno. ¿Quiénes organizaron este concurso? Lo organizó el área de comunicación del colegio, que son las profesoras de lengua, que está coordinado por Silvia Ciudadana el espacio. Que está presente, ¿no? Está saludamos, presente acá. Saludamos a Silvia. Hola, profe. Profesora de... Lengua y literatura. Profesora de lengua y literatura, exactamente. ¿De varios años? En el colegio está en segundo, ¿no? En segundo año. Es decir, pasaron por Silvia. Claro. Pasaron por Silvia, bien. ¿Qué más? Nada, la idea del concurso era poder incentivar a los pibes que participen y que escriban, y como incentivo estaba, nada, había que sea un concurso y que haya premios por eso, era un incentivo para poder escribir. Y hubo jurado, ¿no? Sí. ¿Cómo se eligió ese jurado? Bueno, el jurado se eligió tratando de que sean afines al colegio, gente que tuviera que ver, estuvo la madre de una alumna. Estuvo... Que la vamos a escuchar después. Sí, la vamos a escuchar. Estuvo una ex profesora del colegio de lengua y literatura y estuvo una ex directora del colegio también, que las vamos a escuchar después también. Bien, perfecto. ¿Hubo premios? ¿Ganaron premios? ¿Sí? Sí. Hubo premios primero, segundo y tercero. Bien. Creo, si no me... ¿Relacionados con libros? Hubo libros que los... consiguió por donaciones una profe, Susana Aime. Uh-huh. Y estaba de primer premio una merienda en Rayuela, que es... Sí. No se va a explicar. Es un bar de agronomía, sí, en honor a Julio Cortázar, que vivió ahí de joven, que además el año pasado se cumplía un aniversario de 120 años desde que había nacido. Exactamente. De segundo premio había una docena de churros de una churría Chacarita, si no me equivoco. Qué rico. Y de tercero, media docena. Bien. ¿Y por qué se llama Yerba Mala Nunca Muere? Se llama así porque el año pasado, segundo o primera, vino también a esta radio por un programa de humor que le habíamos puesto ese nombre, que sugirió un compañero, Lauti. Nada, se votó, se eligió ese nombre y como a las profes les había gustado el nombre, que es en honor a una obra de Lorca, es una mezcla entre el Yerba Mala Nunca Muere y la obra de Lorca que se llama Yerma. Sí, jugaron con ese nombre. Claro, digamos. Se jugó con el nombre. Está bien. ¿Trajeron, antes de nombrar quiénes fueron las personas que estuvieron en primero, segundo y tercero, porque como dijiste vos, los separaron en dos ciclos, primer ciclo, primero y segundo año, segundo ciclo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Bien. ¿Trajeron algunos microrrelatos? Porque en este bloque vamos a hablar de microrrelatos, ¿no? Bien. ¿Trajeron algunos microrrelatos como para leer en vivo? Sí. ¿Quién empieza? Yo. ¿Quién? Dale. Leo un fragmento del coso. Lo vibrante y seguro se había convertido en polvo y sombra. Miró hacia el cielo negro, sin estrellas, sin esperanza. Y recordó el destello de las velas estrelladas, el sonido de las voces y las risas, el ardor del sol en la piel. Y ese es mi fragmento. Tu fragmento. Sí. Tu fragmento, bien. ¿Lo leo entero? Sí. Uy, espera que desbloquee el celular. El último humano estaba solo en la inmensidad del vasto mundo. Entre ruinas y silencio, lo vibrante y seguro se había convertido en polvo y sombra. Miró hacia el cielo negro sin estrellas, sin esperanza. Recordó el destello de las velas estrelladas, el sonido de las voces y las risas, el ardor del sol en la piel. Con la nostalgia de la tristeza y la paz, extendió una mano y palmeó el último interruptor eléctrico del mundo que quedaba. Todo tiene un final, murmuró, y apagó el mundo en su último respiro. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? El último humano. Bien, bien. ¿Cómo se te ocurrió? Sinceramente, no voy a mentir, estaba viendo una película y más que yo ese día había ido al colegio y habían pasado algunas situaciones y yo como que tenía sentimientos reprimidos porque no soy muy de contar las cosas ni de tratarlas. Y la película me inspiró a crear algo, no me sale la palabra, como de supervivencia, apocalíptico, claro. Y nada, empecé a escribir como me salía, lo he corregido algunas cosas. Y no sé, es como que me largué lo que tenía reprimido de forma productiva, por así decirlo. Bueno, está bien de como que te sirva, digamos, una película, otra lectura, digamos, algo que vos ves en distintos lugares que te sirvan como disparador o como musa inspiradora, como para a partir de ahí crear, ¿no? Digamos, claro, claro. Producir. ¿Cómo te fue? Bien, gané el primer premio, que era un libro, y la merienda en Rayuela. Bien. ¿Te sorprendiste? ¿Te sorprendió haber ganado el primer premio? Verdaderamente sí. Yo sentía que no iba a ganar nada. Uh-huh. Como que... No es que dijera que lo que había escrito era tan malo, pero no sentía que era tan bueno tampoco. Bueno, pero el jurado, que la verdad que tiene muchísima capacidad, digamos que estamos hablando de gente notable en ese sentido, digamos, claro. Como que... te han elegido. ¿Vos tenés algún micro relato? Sí, lo... ¿Tu nombre? Lo tengo acá. ¿Otra soy vez? Tobías. Dale. ¿O te leo un fragmento? Sí. Bueno. Quería saber a dónde estaba ese viernes en la noche. Yo en mi casa quería buscarla y encontrarla y romper con esa imagen repulsiva de mí que ella conservaba en su recuerdo. Seguí sus pasos como si fuese un espía. Nuestros corazones se habían desconocido lo suficiente como para no unirse nunca más. Y esa herida me sangra hasta el día de hoy. Fuerte. Ponele, sí. Sí, sí, muy interesante. ¿Cómo se te ocurrió? Yo en ese momento me acuerdo que estaba escuchando mucho un artista en específico, más como cuestionamiento, y justo un tema que me gustó mucho había sido Cirugía, ¿viste? Uh-huh. De este Dylan Mera. Uh-huh. Y bueno, digamos que me gustó mucho la historia que contaba ese tema en específico, que era parte de un álbum conceptual, y bueno, digamos que la tomé y la quise contar de una manera más distinta. ¿Escribías? ¿O escribís, digo? Más ocasionalmente, no como rutina ni nada de eso. Hice un taller de escritura, me acuerdo. Y bueno, digamos que estuvo bueno y aproveché la ocasión. Aproveché el concurso. Igual lo escribí justamente el día anterior, el mismo día que se podía entregarlo, lo hice, el último. ¿Y a partir de ahora? A partir de ahora, capaz sigo escribiendo, pero estoy más escribiendo canciones que microrelatos y cosas así. ¿Y cómo te fue en el concurso? Me fue bien, gané el segundo premio de ciclo superior, que eran los churros y un libro, y nada, eso. Bien, bien, bueno, felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. ¿Tu nombre? Valentín. Bien, Valentín, ¿nos querés contar tu micro relato? Se llama El hilo de la agonía. Yelko está esperando al padre Alberto en la puerta de la iglesia. Veía la araña que colgaba un hilo. Cuando la araña cayó, Yelko la pisó y la veía agonizar. Llegó el padre Alberto. Se acercó y dijo: no puedo creer lo que has hecho, Yelko. Y Yelko dijo: no vas a creer lo que vas a hacer, lo que voy a hacer. Y ya sabe lo que sucedió. ¿Escribías antes? Primero felicitaciones, ¿eh? ¿Escribías antes? Sí, solamente poesía. Y algunas canciones. ¿Y por qué te decidiste a participar del concurso? Primero, por el amor al arte. Cada persona que me pregunta eso, respondo lo mismo. Y también un poco por los churros. Ganaste los churros. Sí. Ganaste los churros. Salió segundo premio. Sí, salí segundo premio. ¿Con dulce de leche o sin dulce de leche los churros? Con dulce de leche. Y... también se me dio a hacerlo por un trabajo de literatura de mi profesora. Más que nada tenía que ver con hacer poemas y distintas cosas, y, hice varias cosas y entre todo esto salió el hilo de la agonía. Bien, ¿damos los nombres? ¿Lo quieren dar a ustedes o lo doy yo? Los nombres de los ganadores del ciclo básico y del ciclo superior. Dale. Bueno, los ganadores de microrrelato del ciclo básico fueron el primer premio Lucía Graña, el segundo premio Valentín Palomares, y el tercer premio Aura Pitaluga, que no pudo estar. Y del ciclo superior, el primer premio lo ganó Dante Viscardi, y que no está. El segundo premio Tobías Martínez, que está acá. Y el tercer premio Morena Garraza, que tampoco pudo estar. Ustedes le hicieron una entrevista a Aura, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿La podemos escuchar? Sí. Escuchemos la entrevista. Bueno, ahora que ya escuchamos el cuento, quería saber en qué te habías inspirado para poder escribir esta historia. Yo me inspiré en la vida de muchos nenes o nenas o adolescentes que viven, porque todos se piensan que todos tienen la misma vida, pero no es así, hay gente que vive diferente y esto es como para romper el estigmatismo que tienen estas personas con una vida normal y llevadera como todos los demás. ¿Y cómo fue el proceso para la escritura? Se me ocurrió, la idea se le ocurrió como a mi mamá y las dos fuimos como poniéndole más forma. Estábamos comiendo más o menos y las dos íbamos aportando y yo lo escribía en una hoja y así fue como se me fue ocurriendo el libro con su ayuda. ¿Lo escribiste todo junto, de corrido? ¿Lo tuviste que hacer correcciones? ¿Cómo fue? Como había dicho antes, lo fui escribiendo en un cuadernito y iba poniendo las ideas que más me gustaban. En escribir fue todo de corrido, pero antes de escribirlo, a pasarlo a papel o a Word, lo que sea, fue en un libro, estuvo más en un cuadernito. Antes de participar del concurso, ¿ya habías escrito algo? Sí, voy a un taller de literatura, así que escribo con muchas cosas, así que sí, ya había escrito antes. ¿Y qué es lo que más escribís? ¿Poesía, cuento, microrrelato, novela? Lo que más suelo escribir, la verdad que no está muy definido, pero suelo escribir más microrrelatos o novelas. ¿Te gusta leer? ¿Tenés algo para recomendarle a los oyentes? Sí, me gusta leer mucho y algo para recomendarles, no sé. Me gusta mucho un autor que se llama Antonio Santa Anna y los dos libros que me leí por ahora de él fueron Los ojos del perro siberiano y Nunca ser un superhéroe. Pero la que más recomiendo entre esas dos es como lo de Los ojos del perro siberiano. Me gusta el colegio, aunque como voy al turno mañana, me tienen que llamar muchas veces porque me da modorra levantarme temprano. Estoy en quinto grado y desde primero guardo todos mis dibujos en una caja verde que tengo escondida. La estoy guardando para el día especial. Hoy, cuando Andrea llega, me dice que ha llegado ese día. Mi corazón late fuerte. Corro a buscar mi caja verde y mientras bajo las escaleras, las veo por primera vez a Micaela y Romina, mis dos nuevas mamás. Quizás mi nuevo hogar no sea tan grande como este, pero será mi hogar para siempre. Esto fue Hogar Dulce Hogar de Aura Pitaluga. Ya no sé dónde poner el amor, si el mundo gira que... Bueno, vamos a la verdad que excelente lo de Aura, aparte muy buena la entrevista también. Le dimos un buen clima a esa lectura de microrrelato y vamos a empezar a escuchar en cada uno de los bloques. Va a haber una entrevista, vamos a escuchar entrevista a el jurado. En este caso, ¿a quién? A Verónica García Ontiveros, que es la mamá de una alumna, que es una escritora de literatura infantil y juvenil y además es integrante de Alija, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Que tiene un programa para promover la lectura de las escuelas que se llama Los Favoritos de los Lectores y el Lorca participó en 2022 y en 2023 leyendo libros y votando. Teniendo en cuenta la cantidad de textos que había, ¿qué la llevó a elegir estos 6 microrrelatos? Si tuviera que resumirlo en una sola palabra diría la contundencia, porque en este género lo que tiene que ocurrir en una extensión muy breve es que convivan todos los elementos de un cuento muy rápido, digamos. Entonces, lograr la tensión, lograr un cierre, un final, que muchas veces tenga un título acertado, que también complemente la historia, no es tan fácil. Los cuentos seleccionados, además, tienen escenarios o temáticas o cuestiones que abordan también de forma muy breve pero muy contundente, como puede ser desde lo realista hasta la distopía. Así que diría que eso, que la contundencia y la resolución de una historia sin hilos sueltos. ¿Predominó algún género o algún tema entre los cuentos que presentaron? Por ejemplo, humor, policial, realismo. Bueno, justamente en la categoría de microrrelatos fue, te diría que la única en la que se presentaron discusiones. Discusiones constructivas, por supuesto. Habíamos empezado con poesía y cuento y las jurados votamos por separado y por unanimidad salían con mayor cantidad de votos los mismos cuentos en los dos niveles. Mientras que en microrrelato, que además había una gran cantidad, tuvimos que discutir, tuvimos que votar varias veces y tomar decisiones y ceder también frente a la votación mayoritaria de, bueno, para eso éramos tres. Pero bueno, sí, digamos que fue la categoría que más diferencias o discusiones o negociaciones planteó. Ahí estuvimos escuchando a Verónica García Ontiveros, integrante del jurado, escritora de literatura infantil y juvenil y también madre de una compañera de la escuela, de Emma, ¿sí? Que también está bueno, ¿no? Esto que forme parte la familia del jurado. Estamos cerrando el primer bloque, nos falta más, ¿sí? De arte, después, ¿qué viene? ¿Poesía viene después? Sí. Después viene poesía, sí. Y cerramos con cuento, ¿no? Bien, algo para decir. Bueno, a mí me gustaría decir que me sorprendió un poco, tipo, el haber llegado a segundo lugar, que, o sea, es lo que es, ¿no? Pero pasa que yo lo mandé de una manera bastante reciente, tipo, lo hice justamente el mismo día con 40 minutos, creo, y porque nos insistió Paula Luna, la profesora que teníamos en ese año, que la verdad le agradezco mucho porque estaban ricos los churros. Ah. No, pero igual fue bastante, bastante extraño, porque encima me ayudó en correcciones y como estoy ahí, igual sentí un poco como que podía llegar a ganar algo, pero igual eso fue como sorpresivo, al mismo tiempo no, pero estuvo bueno igual. Bien, ¿vos querés comentar algo? Menciones honoríficas para Paula Pucci, más que nada a mí me ayudó mucho a animarme a mandar el microrrelato y bueno, cerramos con Prohibido de Callejeros. Seguimos en el segundo bloque con los chicos y las chicas de la escuela número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca, una escuela media que queda en el barrio de agronomía. Y tenemos a las conductoras, ¿sí? que van a pasar por los tres bloques. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahora vamos a hablar de poesía. Y hubo una entrevista a un jurado, a una jurada, que a Edith Bello. Edith Bello, sí. Que fue una directora de la escuela. Uh-huh. Y nada, muy querida, admirada también. Gran persona, gran persona. Yo la conocí, mira, no de Lorca, sino la conocí en otra escuela. Gran directora, gran persona, muy humana y muy comprometida con la escuela pública y también con el trabajo cotidiano con los chicos y las chicas. Sí, sí. Y bueno, nada, ahora es profesora de lengua y literatura, ahora está jubilada, pero trabaja en la Universidad de Hurlingham. Bien, entonces usted, ¿quién le hizo la entrevista? Yo, Martina. Vos, Martina, le hiciste la entrevista. Le hice una entrevista. Sí, ¿dónde se la hiciste? Fue por... ¿Por WhatsApp? Sí, no me salió. ¿Se le hiciste por WhatsApp? Sí, sí. Bien, perfecto, porque salió bastante clarita, bastante bien. Bueno, vamos a escuchar a Edith Bello. Se presentaron muchos textos y tuvieron que leerlos todos. Les resultó muy difícil, se les mezclaban. Bueno, sí, la verdad es que me costó al principio cuando encontré todos los textos, especialmente de primero y segundo año, hubo muchas poesías, así que al principio... Era difícil leer todo y acordarse de quién era el que había escrito y relacionarlo con otro, pero por suerte teníamos la organización que nos había dado Silvia, que había puesto todo en un drive y había catalogado todo, entonces todo eso fue mucho más fácil. ¿Qué te llamó más la atención de los poemas que presentaron los chicos en cuanto a la forma, los temas? Lo que más me llamó la atención es lo bien que... usaron recursos poéticos para escribir sus textos. La poesía tiene muchas imágenes, muchas metáforas, es un género muy potente porque con una imagen, con una frase, se condensan muchas ideas o muchas sensaciones. Y la verdad que muchas de las poesías que fueron escritas por los chicos y chicas de Lorca tenían esas características. En general, los temas que trataban eran temas que tenían que ver con el amor y también tenían que ver con el yo, con el uno mismo, una misma, pensándose. Y ese es un muy poderoso de la poesía, poder permitir a la persona que escribe poder expresar sus sentimientos desde el lugar más, casi diría, más de las entrañas. Así que eso es lo que más me interesó. Ahí estuvimos escuchando a Edith Bello, que fue directora de la escuela de Lorca, profesora de lengua y literatura, está trabajando también ahora en la Universidad de Hurlingham. En el contexto, para aquellos oyentes que recién se incorporan, nos están escuchando en el programa Hora Libre, en el contexto de el proyecto literario que ustedes participaron en el año 2024. Después vamos a hablar de este año, pero todos estos trabajos son del año pasado. Sí, exacto. ¿Sí? Bien. Rubro poesía. Ganadores. Los ganadores fueron del ciclo básico Guadalupe Ferraro, que está acá, del segundo premio Matilda Elizondo, que no pudo venir, y del tercer premio Valentín Palomares, que está acá con nosotros. Bien. Y de ciclo superior, Cenites, que ganó el segundo premio, que está acá. Sí. Moira Abreu, y de segundo premio, que también está acá. Perfecto. Bueno, vamos con Guadalupe. ¿Sí? Guadalupe. ¿En qué año estás? En tercer año. Bien. Entonces, vos hiciste sobre... ¿De qué se trató tu trabajo? Mi poema se llamaba Poema en honor a mi negación. ¿Poema? En honor a mi negación. Sí. Y lo titulé así porque describe ese sentimiento de la negación después de que te pasó algo que no querías que pasara. Que no pasara. Bien. ¿Eras de escribir antes? ¿Es la primera vez que escribís? ¿Cómo? Escribía, pero no mucho. Cada un par de meses, algo. ¿Y por qué te decidiste a presentarlo, a escribir y a presentarlo? Porque lo había escrito un par de meses antes del concurso y como me gustaba mucho, lo quería presentar. Bien. Bueno, el aire es tuyo. ¿Leo un fragmento? Sí. Dale. Poemas a tu nombre, cartas sin sellar, rimas y pretextos, inventos y cuentos, hechos de juguetes y esperanzas sin repuesto. Capaz soy yo y el tiempo que nos negamos a olvidarte y en cambio creamos arte. Bien. Bueno, el primer fragmento, me imagino que la profesora debe estar enloquecida, ¿no? Con los trabajos que hicieron los chicos. Hagamos una cosa, después vamos a seguir escuchando fragmentos poemas, vamos a una tanda, la tanda institucional de la radio, y volvemos. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguimos en hora libre, estamos trabajando con los chicos y chicas de la escuela número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca. Estamos en el contexto del proyecto de concurso literario. En el primer bloque hablamos acerca de microrrelatos, ahora estamos hablando de poesía, y es el turno de Zoe Benítez, que nos va a contar un poco cuál es el nombre del poema y de qué se trata, si quiere también a quién se lo dedica. Sí, bueno, mi poema se trata más que nada sobre el amor. Más que nada se lo dedico a mi novia, Alma. Porque cuando lo estaba escribiendo, muchas veces pensé en ella. Así que, nada. Se trata sobre amor lésbico, porque se lo dedico a mi novia. Sí. Y bueno, eso. ¿Cuánto hace que estás de novia? Hace un año y ya, un año y tres meses. Bien, bien. Bastante. Sí, bastante. Bastante. No demasiado. No demasiado, pero bastante. Bastante. Vamos a escuchar un fragmento de lo que vos hiciste. Sí, dale. Las estaciones cambian, pero su amor perdura, como ríos que fluyen con fuerza y ternura. Se enfrentan a tormentas con valentía y calma, pues juntas son fuertes, juntas tienen alma. Hay mucho amor y ternura ahí, ¿eh? Sí, mucho amor y ternura. Acá tus amigas te están festejando, ¿sí? Sí. Lindo amor, ¿no? Hermoso. ¿Linda pareja? Sí, hermosa. Hermosa pareja, bien. La mejor pareja. Bien. Mira cómo te bancan, ¿eh? Te apoyan. Vamos con Valentín. Sí. Sí, contame un poco el nombre del poema, de qué se trata. Se llama ¿Cómo son las manos de la lluvia? Y se trata como... cómo uno siente a una persona que va y vuelve todo el rato en la vida, por ejemplo, no sé, un tío lejano que siempre viene con ternura y caricias, pero al final se va y jamás vuelve, y después lo volvés a ver y pasa lo mismo. Bien, bueno, contanos un fragmento. ¿Cómo son las manos de la lluvia? Son frías, pero al mismo tiempo suaves. Con tristeza caminan, caen al piso cada vez que llueve. Vos escribiste microrrelato. Sí. Y escribiste poema. Sí. ¿Qué te gusta más? Yo diría poesía. ¿Por qué? Porque suelo escribir más poesía que microrrelato, pero ya me estoy preparando para el próximo concurso, si hay. ¿De este año para qué? Para las dos clasificaciones. Para los dos géneros. Bien, sí. bien. ¿Te sorprendió el resultado? Si le preguntaran a mi papá, no. ¿Si le preguntaran a quién? A mi viejo. A tu viejo no. Él justamente... ¿Cómo se llama tu papá? Gustavo. Te mandamos saludos. En realidad fue así, que yo me desperté y yo le... antes de irme al colegio, y yo le dije que iba a ganar, y él me dijo, y bueno, puede ser, pero ¿estás seguro? Yo le digo, sí, de seguro. Y bueno, si Dios quiere, volvés con churros. Y al final volví con una docena y media. Bien, y lo compartiste con tu viejo. Y sí. Perfecto, perfecto. Y tenemos también a Moira, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos un poco de qué se trata. Es sobre un amor casi imposible. Lo escribí de muy chica. Yo estaba muy enamorada de un amigo mío que nada, pasamos a hacer algo, pero como que nunca se llegó a concretar nada, y de ahí salió. ¿De cuántos años estamos hablando? Que vos eras muy chica. Ya hace 5 o 6 años. Uh-huh. Bastante. Uh-huh. Pero nada. A ver. Te leo. Dale. El finalcito. Dice: dale. Anoche soñé contigo. Soñé que me amabas. Que tú también me necesitabas como yo a ti. Soñé que todo era imposible entre nosotros. Pero al despertar, solo encontré soledad a mi lado. Y una almohada húmeda por las lágrimas que por ti derramé. Porque contigo yo solo soñé. Wow. ¿Tenés contacto con esa persona? No mucho, porque es de mi pueblo. Yo uh-huh. soy de Córdoba. ¿De qué parte? De un pueblito al norte. Uh-huh. Pero sí, cada vez que voy, sí puedo juntarme con él, porque ahora, hoy en día, somos muy amigos. Así que, nada, si voy, puedo hablarle y nos juntamos tranquilamente como amigos. ¿Y vos ya lo habías leído? ¿Vos ya lo habías escrito? No, él nunca supo que yo le había escrito este poema. ¿Nunca? Jamás. ¿Y le dijiste ahora o no? No, nada. No, si, digamos, cero, en algún momento escucha el audio por radio, se va a enterar. Se va a enterar. Está bien, está perfecto. Aparte, digamos, realmente es muy bonito. Gracias. ¿Sí? Y tiene, muchas gracias. Y tiene también muy sentido, mucho amor, mucho sentimiento. Sí. Así que, sí, bueno. Sí, es que fue con eso, fue con mucho amor, mucho sentimiento y todo de mí. Cuando ustedes escribieron, digamos, estas poesías, ¿tuvieron muchas correcciones? ¿Les hicieron muchas correcciones? Hay veces, no sé, ¿les costó hay un síndrome de la hoja en blanco? ¿Les costó empezar a escribir? ¿Alguna vez, no sé, en el medio rompieron el papel y empezaron de nuevo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué nos puede contar algo de ese momento de creación, de producción? ¿Cómo lo vivieron? Sí, yo escribo poesía, me gusta mucho escribir poesía. Es como uno de mis cables a tierra de arte. Y sí, hay veces que es mirar la hoja con 3 palabras y decir... Se me fue la inspiración, hace 3 segundos había que escribir, ahora no sé qué hacer, no sé cómo seguir, y puede estar la hoja en blanco semanas hasta que baja una idea y, no sé, escribís 3 hojas de repente, es como, wow, es mucho. ¿Y Lucía y Martina escriben? No. ¿No? Yo no. ¿No escribís? ¿Vos? No, yo tampoco, me pasa mucho de escribirme como me siento capaz. Pero más no, como diario, digamos. Claro, nada como el... No nada formal, así como para presentar o para mostrar, capaz. Capaz. Capaz. Capaz. Por ahora. Por ahora, por ahora. ¿Tiene algún libro de poema como para recomendar que quieran, digamos, que ustedes lean? A ver. Yo igualmente no leo mucho, pero... No leo, o sea... Sí. Sí, pero no. O sea, era más de leer cuando era más chica, ahora ya no, porque... Es como que nada más leo cuando estoy en lengua, o sea, porque no es como una costumbre que tengo de leer. Puedo hacer otras cosas, pero a mí me gusta mucho uno, no me acuerdo bien el nombre, pero lo leímos en clase de lengua con la profe Giovanni, de Alejandra Pizarnik, que me gustó mucho el poema, me acuerdo que le hice un re trabajo práctico, así que estaba muy bueno el poema ese. ¿Cómo se llama el libro, Silvia? Así lo recomendamos, ¿no? Porque... El poema se llama Yo Soy. Por ahí se acuerdan las chicas de algún verso, ¿se acuerdan? Algún verso. Mis alas, copitas de vino agrio, ¿no era? Mi razón, copitas de vino agrio. Ah, bueno. Esto así con pregunta y respuesta. Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué libro recibieron ustedes? Yo recibí... Bueno, estamos, les cuento a los oyentes que estamos con los libros acá arriba de la mesa, ¿no? Yo recibí Incendio Leve, Gabriela Rakowski. La verdad que es de poesía y la verdad que me gustó bastante y yo lo recomiendo. Y también me dieron Nadar de Pie, un cuento bastante lindo, de Sandra Comino. ¿Vos, Zoe? Yo, de poesía, claramente también. Porque las nubes hablan, se llama. Bien. ¿Vas a participar este año? Y puede ser. Puede ser. Si el destino dice sí, sí. ¿Vos? Seguramente. Sí. Vos ya estás preparándote. Sí, la verdad que sí. Perfecto. ¿Moira? Yo recibí Silencio Pez. Ajá. De Adriana Gallero. Es muy lindo libro. Tiene bonitas poesías. ¿Lo conocías? No. No lo conocías. No, pero sí me gusta leer poesía en sí. Y hace poco lo leí, lo terminé de leer, porque siempre que empezaba a leerlo, cortaba por alguna u otra cosa, nunca lo terminé de leer. Y nada, hace 2 días lo terminé y es muy bonito, es súper recomendable. ¿Y te vas a anotar este año? Sí, obviamente. Obviamente, sí. Bueno, prendió el concurso. Sí. Estas cosas que actúan como disparadores, la verdad que... Cuando uno empieza un proyecto, la verdad que no sabe a ver cómo puede llegar a explotar por distintos lugares, y sin embargo en este caso la verdad que tuvo muy buena recepción y ya es como hay un compromiso como para realizarlo este año. Tenemos nombre, ¿no? ¿Nombre de qué? Tenemos una lista de nombres de chicos y chicas. De todos los que participaron en el concurso. Uh-huh. Algunos participaron más en más de una categoría y bueno, nada, pues ya podemos escucharlos. Bien, escuchamos los nombres y después nos despedimos. ¿Con qué tema? Con cuento. No, pero ¿con qué tema musical? No sé. Con nos Bajan. Despedimos con Bajan, de Luis Spinetta y Cerati. Sí, están los dos juntos en Vélez. Hacemos escuchamos los nombres de los chicos y el tema musical. Aaron Rausa, Agatha Victoria Álvarez, Alan Campuzano, Antonella Leguiza Orozco, Benjamín Paniagua, Camilo Salinas, Dante Viscardi, Dylan Paines Bert, Eliana Larcón, Emma Rodríguez Macei, Guadalupe Pérez Ferraro, Jazmín Galeano, Juan Locatelli, León Tomás López, Lucía Graña, Luna Gómez, María Santucci, Mariana Flores, Matilda Elizondo, Mateo Casagrande, Maya Apaza, Moira Abreu Ferreiro, Morena Garraza, Natalia Fang, Esterlín Lormeu Pitalúa, Tadeo Menaquier, Tiago Artiga, Tobías Martínez Letier, Uma Canto Sae, Valentín Palomares, Walter Rivarola, Zoe Benítez.

un pibe que se llama Sebastián, que básicamente al volver a su casa se va a dormir y despierta como en un mundo de fantasía, de donde todo está hecho como de comida y así. ¿Cómo se llama? ¿El cuento? Sí. La creación del chico empanada. Sí, sí. Y hay un audio, ¿no? Lo va a leer en vivo, ¿no? Así. Porque yo lo había escuchado como audio y yo lo había escuchado en mi casa, que me lo había mandado Silvia, pero está bueno que vos leas un fragmento en vivo. Bueno, ¿lo leo? Sí, sí. En algún lugar de San Martín, específicamente en Billinghurst, un chico llamado Sebastián Rojas se encontraba jugando con su amigo Tobías Mendoza. Imaginando que eran los mejores jugadores del mundo, cuando el sol se estaba escondiendo, los dos amigos se despidieron. Fueron los dos por un diferente camino hacia sus casas. Sebas, cuando estaba pasando por el chino de su casa, vio a la lejanía un robo. Él rápidamente corrió hacia su casa. Casi cae por una alcantarilla. Sintió como si su alma se saliera del cuerpo por un segundo. Escuchó el golpe seco de su zapatilla al caer por la alcantarilla y al llegar a su casa, su madre vio que le faltaba una zapatilla y simplemente no le habló ni lo miró durante el día. Al dormir, Sebas despertó en un sitio bastante extraño. Interesante, ¿eh? Me gustaría leerlo. Sí, me gustaría profundizarlo, el cuento. ¿Cómo se te ocurrió esta historia? En el colegio me solían decir chico empanada porque arranqué a comer empanadas todos los recreos. ¿Y ahí te quedó? Sí. ¿Te quedó? ¿Y ya te siguen diciendo chico empanada? No, casi no. Que no, pero un poco sí, un poco. Un poquitito. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a ir directamente a fragmento. Después, si nos queda tiempo, hacemos como una revisión. ¿Tu nombre? Dylan. Bien. ¿Cómo se llama tu cuento? Matando a Liliana. ¿De qué se trata? Es sobre un chico y una chica que tienen un diálogo en donde el chico le dice que ya no la puede tener más escondida y que la va a matar, que se tiene que deshacer de ella. Y ella le dice que no es tarde para que la deje salir y que con el tiempo todo va a estar bien. Y al final del cuento nos damos cuenta que no es que eran dos personas, sino que era la misma persona teniendo como una crisis de identidad. Una crisis de identidad. Sí, porque quería ser ella y no podía ser ella. Muy bueno, muy interesante. A ver, contame un fragmento. Sí, ahí. Si me matas, te vas conmigo. ¿Entendés eso? Somos uno. No hay vos o yo. Lo tengo muy claro, pero no te puedo dejar salir. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero bueno, digamos, es la vida, digamos, las cosas que nos... Que les pasan a determinadas personas o también nos puede pasar a cada uno de nosotros y nosotras. ¿Y tu nombre? Uma. Uma. Vos tenés el tercer premio del ciclo básico. Sí, el tercero. ¿De qué trata tu cuento? Se trata de una pareja que el cuento está narrado desde la perspectiva de la chica, en la que ve cómo el novio va cayendo en las drogas y bueno, nada, termina muriendo. Bien, ¿nombre del cuento? Sus ojos. Vamos. 6. Llego a la casa del gato, pregunto por él, y sus amigos me guían a un cuarto. Lo veo, mi respiración se corta. Él está ahí, acostado, fuera de sí, aletargado, con agujas colgando de sus brazos. No puedo dejar de llorar. Miro sus ojos. Mi corazón se contrae, mi miedo se cumplió, su brillo se fue, lo perdí para siempre. ¿Cómo me tinta? Los cuentos, todo este trabajo que ustedes hicieron, ¿están volcados en algún lugar? A ver. Los cuentos por ahora no están publicados, pero se está trabajando en eso. La idea es que en poquito tiempo puedan estar todos publicados en una antología digital que tratemos de que esté ilustrada por chicos y chicas del colegio, pero nada, ya va a estar publicado para sí, que todos. Sí, y cuando tengamos esa info la difundimos, porque la verdad que son trabajos sumamente interesantes y que tienta, la verdad, para seguir leyendo. ¿Cómo te inspiraste? En realidad la idea iba a ser otra, pero nada, terminó en eso, que nada, en realidad me gusta mucho el drama, lo dramático, entonces nada, medio me basé en eso, y en el que ya tenía un cuento armado desde antes, algo así, y nada, nomás lo transformé. Tenemos un fragmento de alguien que no está, ¿no? De Tiago. Sí, de Tiago Artiga, que no pudo venir. Y que fue el que ganó el primer premio del ciclo básico. Exacto, sí. ¿Querés que sí, un leo un fragmento? Bueno, el cuento se llama El Aula Infinita. Al cruzar el umbral, Mateo entró en una sala que no se parecía a ninguna otra que hubiera visto en su vida. Era una aula infinita. Las paredes no parecían tener fin, como si extendieran hasta los horizontes de otro mundo. Las ventanas mostraban cielos de colores que Mateo nunca había visto, a veces púrpuras, a veces dorados. Los pupitres estaban dispuestos en fila, pero cada uno de ellos parecía tener un universo propio. En el primero de los pupitres, un cuaderno abierto emitía una luz tenue. Mateo se acercó y leyó lo que había escrito en la primera página. Lo que aprendas aquí cambiará el mundo. Confundido, pasó a la segunda página, pero estaba en blanco. Entonces notó algo. Las páginas empezaban a llenarse de palabras mientras él pensaba. ¿Lo llegaste a leer el cuento? Muy poco, pero no lo profundicé. No profundizaste. Claro. Sí. Todo muy por encima. Todo muy por encima. La verdad que, digamos, ¿todos van a participar este año de un nuevo concurso? ¿No? ¿Por qué no? Yo ya estoy egresado. Ah, vos ya estás egresado. Sí. Vos ya estás egresado. Terminaste el año pasado. Sí. Bien, bien. ¿Y qué estás haciendo? Ahora estudio psicología. Psicología. ¿Vos vas a participar? No sé. No sabes. ¿Vos? Yo ni idea. Lo tengo que charlar conmigo misma. Está bien. Yo seguramente. Bien. Y después vemos ustedes... Está ahí en proceso. También veremos. Bien. Y ustedes afuera, digamos, ¿se sorprendieron con la producción de... con el trabajo de los chicos? Antes que eso. ¿Cómo fue el tema de del día que se entregaron los premios? El día que se entregaron los premios fue todo un evento muy lindo. Nosotras estábamos ahí en primera fila haciendo el aguante. Muy alborotadas, por decir de una manera. Uh-huh. Bancando. Sí, ahí. Siempre. Bancando. Siempre. Y ahí fue, y estaba toda la escuela. Estaba toda la tarde, sí. Y vino gente de la mañana también. Bien, bien. Y ahí fue cuando se entregaron los premios y obviamente hubo ovaciones. Para todos y para algunos y alguna más. Un montón, sí. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, perfecto. Bueno, gran laburo, Silvia. Sí, Silvia Cebane, profesora de Lengua y Literatura de segundo año de la Escuela Lorca, de todos tus compañeros, de todo el equipo de Lengua, sí, de todo el departamento de Lengua de la Escuela, que han hecho un laburo excelente. En este caso está Silvia acá, porque también, digamos, trabaja con los chicos cuando vemos al taller de radio, pero obviamente hay un montón de gente trabajando por atrás, no por atrás de la radio, sino por delante en la escuela, digamos, bien activos, para todo el jurado, ¿sí? Y, bueno, muchas felicitaciones, chicos, por todo el laburo que hicieron, por este programa de radio que fue maravilloso. Me queda un CD. Me hicieron un regalo, yo le cuento a los oyentes, me hicieron un regalo de un CD.